Te gusta como lo hago, y a mí me gustan como tú. Te gusta mi lado malo, nadie podría ser como tú. No tenemos que estancarnos en la misma rutina azul. Podemos intercambiarnos, a veces lo hago y a veces tú. Y como un extraño, puedes tratarme así si tú. Que tenerme miedo para nada, baby, no tienes que preocuparte por lo que pasa en la cama. Esos problemas se solucionan con una simple palabra. Si quieres cambiar dinámica, solo ven pa' acá, no hay por qué esperar. Te gusta como lo hago, y a mí me gustan como tú. Te gusta mi lado malo, nadie podría ser como tú. No tenemos que estancarnos en la misma rutina azul. Podemos intercambiarnos, a veces lo hago y a veces tú. Y como un extraño, puedes tratarme así si tú quieres, solo si tú. Tenemos que quedarnos siempre igual. Con el tiempo cambiamos y lo que hacemos cambia igual. Si tú quieres darme amor diferente, ¿qué más me da? Mientras tú me das, yo te pido más. Te gusta como lo hago, y a mí me gustan como tú. Te gusta mi lado malo, nadie podría ser como tú. No tenemos que estancarnos en la misma rutina azul. Podemos intercambiarnos, a veces lo hago y a veces tú. Y como un extraño, puedes